seguimos en la rebelión de las máquinas. Aquí en Diario del Jarama Radio. Y tenemos buenos días, Pablo. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, Esteban. Hola, ¿qué tal? A los dos productores de música electrónica aquí en Talamanca. Bueno, estamos preparados para liar la parda hoy también. Como siempre, ready, Don Fufo. Bueno, yo tengo preparado aquí alguna cosa de, para explicar un poco lo que son polirritmos y luego pues, si no sé si tienes algo preparado aquí, Esteban. No, hoy no he traído nada, pero hago alguna atmósfera, como lo llamo yo, algún pad o alguna pequeña melodía, intentaremos sacar. Sí, sí, todo improvisado. Teclado, piano, sonidos así. Estupendo. Y Pablo, ¿nos has preparado alguna cosa por ahí? Vas a improvisar también. Sí, ritmos, como siempre. Tengo aquí preparada la Mini Quincy para lo que sea. Bueno, pues empezamos con la Mini Quincy, ¿no? Que es el Power Operator, ¿no? Hay un poco de... música en directo, totalmente. Fabricando la música en el momento. Suena muy gordo, ¿eh? Suena fofo, muy suena bueno. Fofo. Oscurete. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, señor. Unos pequeños patroncillos que siempre llevo preparados ahí para aportar. Sí, sí, sí. Pues voy a poner una música que el otro día decíamos que hay música que se comparte en internet con una licencia que se llama CC, Creative Commons, y que puedes utilizarla para proyectos de lo que sea, ¿no? Sin convertirte en un delincuente, ¿no? Que el otro cada día está peor, ¿no? Más peligroso coger el copyright y todo esto, casi que mejor olvidarlo. Y bueno, hay cosas muy, muy buenas, ¿no? Aquí hay un grupo, un artista que se llama Spinning Merkaba, que pone toda esa música suya al servicio de la gente que quiera cogerlo para lo que quiera, para cualquier proyecto. Y vamos a poner este tema, que se llama Duket Collage. Polarized, fist-raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation, Thousand chains fly to my brain, no thought, just sensation. Don't look at me. Don't look at me. I've seen the world through my screen. I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, cause nothing here is real. Your presence here is just a fact, and to me it don't mean much. Face to face is not my thing. Look, don't you touch. I'm wired for disconnecting. Wired for disconnecting. Wired for si quieres, pero está muy, muy currado también en cuestión de sampler, lo que más hace él, ¿no? Y bueno, yo voy a hacer aquí una cosa que es que voy a intentar hacer polirritmos, o sea que una, normalmente toda esta música pues va en lo que se llama el compás de 4x4, que son 16 negras, ¿no? 4x4, 16, y pues hacer ritmos de 16, bajarlo a 12, a 11 y combinarla con otros que estén haciendo 16, o sea que polirritmos puede estar una voz haciendo ritmos de 11, otra de 13, otra de 16, ¿no? Bueno, voy a intentar hacer algo aquí. En principio he puesto un bucle todo con la misma nota. Bueno, hay una nota que se me ha escapado por aquí, no está. Y voy a cambiar notas así de estas. Esto es el arte de secuencia por pasos. Tienes que ir probando hasta que encuentres algo que te guste. Por ejemplo, eso, ¿no? Y aquí tenemos 16 pasos. Lo que puedo hacer es esto, lo que puedo hacer es ponerlo en otra, copiarlo a otro sitio para ver la utilidad. A ver. Bueno, entonces, si esto funciona bien, estas dos partes tienen lo mismo. Vale. Esta parte, como vemos aquí, y si muteo una, esta es esta parte y aquí tengo la otra. Bueno, esta, por ejemplo, voy a cambiar los pasos. Veis, ahora está haciendo 11 pasos ahí. Entonces, si la comunico con la otra a la vez, notáis el efecto, ¿no? Sí. Luego si le quiero poner filtros a estas cosas. Esto me puede molar, ¿no? Así lo guardo y... Bueno, puedo cambiar más cosas aquí. No estoy muy pendiente del micro, no sé si me oye bien. Sí, sí. Y... nueve pasos. Y hasta le voy a meter... 8, 12. Si le metemos un bombo ya, sería... Vamos a meterle algo por aquí, a ver. Eso es. Sí, señor. Es un poco bueno. Eso, ese efecto de que unos hacen unos tiempos, otros, ¿no? Esos son polirritmos, ¿no? Y bueno, es lo que tenía un poco preparado, ¿no? Había hecho un poquito los deberes, muy poquito. Bueno. y Esteban, bueno, si quieres, ponemos un poquito más de música entre medias. Bueno, claro, vamos a seguir con este autor, ¿no? Con este productor, Merkaba, hemos dicho, se llama Spinning Merkaba. Y tiene una canción ahí, un tema que se llama Kung Fu Cosplay, que suena bastante bien. Vamos a ver. Chucho el Roto. La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. Bueno, esto no era. Se me ha colado aquí la radio. Seguimos por aquí. Y vamos a ver. Ahora sí. Seguimos sintonizándolo aquí la radio con el dial y bueno, a ver Esteban, márcate. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, lo voy mostrando un poco, ¿no? Por ejemplo, vamos al secuenciador. Bueno, buscaríamos primero una batería. No estoy, estoy cerrado. Está cerrado, a ver. No. Ahí está. Ahí. Buscaríamos una batería, ¿no? Por ejemplo, esa. Bueno, pues genial esta parte, nos hemos ido sumando. Gracias por la ayuda. Y bueno, vas a escuchar el último tema aquí de Spinning Merkaba, que se llama Globenator Rex. Este productor se basa mucho en los samplers de voces, que también es música electrónica, por supuesto. El trabajo de sampler aquí de este Spinning Merkaba. Y bueno, nosotros siempre acabamos con una especie de bacaná de ritual aquí. Con vamos a improvisar y a ver qué sale, a ver qué puede salir, ¿no? Y ya para terminar, lo hacemos así y salga como salga. Ok, man. Bueno, si queréis empiezo yo con la parte esta de que he hecho antes. Vamos a ver esta música. A ver. Y partimos de ahí. Partimos de ahí. máquina de eso. Al final y todo. Está guapo, está guapo. Bueno, pues todo esto es la preparación que estamos haciendo para la rebelión de las máquinas próximamente aquí en Talamanca, que va a ser una especie de encuentro entre músicos de música electrónica. Y bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros. Como siempre. Gracias, igual. Sí, está. Y nos despedimos. Hasta luego, amigos. Venga, hasta luego.